graag aan de info wachten. Met een lolly. Como me duele aceptar que tú nunca me amaste, que tienes otro amor. Mentías, solo fingías, me tenías de tu amante. Qué tristeza por mí. Para la gente linda, en La Paz, Oruro.